Nos quedamos ya dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Vamos a fijarnos durante los próximos minutos en el sector de la piel. Lo cierto es que semanas atrás les anticipamos aquí en Radio Ubrique los datos que cada año, a estas alturas del año, aproximadamente ASEFMA, la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, publica en relación a la situación del sector de la piel. Hace un anuario de la marroquinería referente al año anterior, por supuesto. Y bueno, pues son importantes esos datos porque además son prácticamente los únicos oficiales que pueden reflejar el estado, la evolución del sector marroquinero en nuestro país. Y además, teniendo en cuenta la importancia de Ubrique dentro de todo lo que es el sector de la piel a nivel nacional, pues está claro que también refleja esa evolución de la industria marroquinera en nuestra localidad. Ya decimos, reflejamos estos datos junto a el presidente, en este caso secretario general de ASEFMA, Fernando Gutiérrez, hace varias semanas, unos datos que hablaban de que la producción creció un 3,58% en el 2014 y las exportaciones en el sector. Es un dato espectacular, más de un 20%. Esto además con lo que es el regreso de las grandes marcas a nivel mundial a nuestra población. Estos datos, bueno, pues han sido recogidos en los últimos días y seguro que lo han comprobado los medios de comunicación a nivel nacional. Por ejemplo, una información en el diario El País, también lo hemos visto a través de Telecinco, de los servicios informativos y de otra serie de medios, como decimos, que reflejan, sobre todo hablan de ese resurgir de la industria marroquinera con el regreso de las marcas, algo que también ya se había venido destacando desde hace un tiempo. Queríamos abordar esta cuestión junto al presidente de la Asociación de Empresarios de la Piel, de Empiel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Pepe Pulido, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, el sector marroquinero que está siendo protagonista en positivo, sobre todo por esa cifra, ¿no? Muy importante del 2014 y los medios de comunicación nacional que, bueno, pues subrayan lo que ya me habíamos venido comentando, ese regreso de las grandes marcas. Lo cierto es que, al margen de otra serie de cuestiones, lo que está claro es que está siendo una importante promoción, ¿no? Que se hable y en positivo del sector de la piel, una publicidad que sería impagable porque estamos hablando de medios de comunicación a nivel nacional. Y la verdad que, hombre, que todas estas noticias son bastante importantes para nosotros. Sí que es verdad que siempre se trata, o por lo menos todas las entrevistas que yo he realizado, siempre intentamos tratarlo con mucha delicadeza, porque el tema de las marcas, también uno de los puntos fuertes que tenemos es ser muy confidenciales con los datos que se dan y qué marcas o qué no marcas o qué otras marcas están trabajando aquí, pero de todas formas, los periodistas siempre ponen un poco lo que quieren en ese aspecto, sobre todo poniéndole nombres y apellidos a las marcas que están aquí trabajando. Pero sí que es verdad que estos datos, como te dice, a nivel nacional, yo de hecho también he recibido bastante, bueno, pues mando a la enhorabuena a bastante gente del sector porque se alegran por Ubrique y por lo que está pasando. De todas maneras, como yo siempre te comento, hay que ser bastante cauteloso a la hora de ver esto, ¿no? Porque sí que es verdad que como hemos hablado siempre, pues se veía que había un aumento, que hay bastante trabajo en Ubrique y que es de agradecer gracias a los trabajadores y a los empresarios que están haciendo las cosas bastante bien, y muchas empresas están tomando muy en serio el hecho de modernizar su forma de trabajar y de contactar con las marcas y el tratamiento que se le da para que esto pues sea una realidad hoy en día, ¿no? Lo cierto es que sobre ese regreso de las marcas ya desde hace varios años los conocemos, ¿no? Todos los ubriqueños, quien más, quien menos, bueno, pues tiene relación a través de familiares o directa porque trabaja en alguna fábrica con lo que es el sector de la piel. Y bueno, pues ya conocíamos ese regreso paulatino de las marcas. En cifras que se han ido dando estos días, se habla de que en nuestra zona pueden trabajar unas 150 marcas extranjeras a nivel mundial y que las 10 principales estarían en Ubrique. Sí, más o menos sería un poco lo que todo, como tú bien dices, en Ubrique todo el mundo tiene directo o indirectamente relación con la piel o con alguna de sus empresas. y todos sabemos que sí, que casi están las top 10 del mundo de lujo de artículos de piel están en Ubrique trabajando, y que muchas otras que sin ser tan conocidas también están trabajando, y bueno, pero que también tienen un potencial importante en los países, digamos, de procedencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues está bastante contento, ¿no?, con la labor que está desarrollando. No sé, en el mismo artículo también hacía mención a la Escuela de Artesanos de la Piel, algo que para nosotros también es primordial para poder conseguir formar gente de la a requerimiento de esas marcas, que piden unos trabajadores muy cualificados, con una calidad excelente, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que no podemos tampoco dormirnos en los laureles, pero bueno, sí que es verdad que de vez en cuando es bueno que nos den una palmadita en la espalda a todos, tanto a los trabajadores, al pueblo, a los empresarios, que están haciendo las cosas bien y que en silencio y con mucha paciencia y mucho trabajo y esfuerzo, pues estamos consiguiendo atraer a esas grandes marcas, y lo que estamos, como siempre, uno de los objetivos primordiales es que se consolide, ¿no?, que no haya un ir y venir de marcas, sino que realmente ese servicio que le estamos dando cada vez sea, tenga un valor añadido más grande, y que se sepa, también es importante que se sepa en el mundo dónde, de dónde es la procedencia de los bolsos, para que nosotros también nos posicionen y nos den ese, le demos ese valor añadido también a esa marca, para ya, digamos, que se consolide y no, nunca se vaya, ¿no? Has subrayado varias veces, ¿no? Has comentado que no queréis lanzar las campanas al vuelo, y bueno, cuando lo hemos comentado en otra oportunidad también lo ha destacado, ¿no? Que intentáis ser cauteloso, que es cierto que esa recuperación se está produciendo, y afortunadamente, ¿no? Desde luego, es importante que si se es noticia sea por eso, aunque también sois conscientes de que evidentemente hay, lo has comentado, ¿no?, problemas o situaciones que hay que mejorar, por ejemplo, en referencia a las propias condiciones de los trabajadores, que también deben verse repercutidas, ¿no?, de esa mejoría, ¿no? Sí, yo creo que eso es otro de los temas importantes, que debemos de cada vez mejorar en todos los aspectos, no solo en la fabricación, en la calidad, sino en qué están hechas las empresas, en que cada vez el personal sea más cualificado, y también tener una política importante, porque los empresarios tenemos una responsabilidad social que es bastante importante, y de nosotros depende mucha gente, y en esos aspectos es importantísimo que mejoremos, que cada vez seamos más eficaces y que creemos más armonía también en las empresas. Eso hará que también todos rememos a la misma vez, ¿no? Además, esto debe verse como un triunfo, evidentemente, de todo el pueblo, de las empresas, pero también, sobre todo, del sacrificio de los trabajadores, de la calidad que demuestran, ¿no?, en los artículos de piel, y, como decimos, de un conjunto, ¿no? Así lo entendemos nosotros, es decir, nosotros entendemos que, bueno, que tiene que haber empresarios que apuesten por invertir y por jugarse un poco su capital muchas veces, por sacar adelante su empresa y sus trabajadores, y esos trabajadores que se sacrifican, que cada vez intentan aprender más, que se sacrifican echando muchas horas algunas veces para cumplir con los plazos de entrega de que le siguen las marcas. Desde ese punto de vista, pues estamos orgullosos de la gente que tenemos en Ubrique, ya te digo, tanto de un lado como de otro, porque aquí somos todos iguales en ese aspecto de tener ese espíritu o ese ADN Ubrique, ¿no?, de tener mucha calidad, mucho esfuerzo, mucho trabajo, y no nos cuesta tirar para adelante de como sea, ¿no? Y de hecho, eso es lo que llevamos, creo yo, haciendo desde el 2003, que tan mal ha estado el sector y estaba, pues, después de la crisis que ya tenía el sector, después ya en el 2007 vino la crisis financiera, y lo hemos estado sopesando, pues como yo digo muchas veces, con huevos y papas fritas, ¿no? Y al final vas tirando para adelante, y mira, esto ahora estamos recogiendo esos frutos, ¿no?, de haber sembrado, de no haber tirado la toalla y de haber seguido luchando sin descanso, ¿no? Decimos que estas informaciones, ¿no?, vienen un poco al hilo también después de que se hayan publicado los datos por parte de ASEFMA, de la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, sobre cómo fue el sector el pasado año, en el 2014. Y lo cierto es que, lo comentaba al principio, entre los datos más importantes, el crecimiento, ¿no?, de la producción marroquinera, un 3,58%, y sobre todo, dentro de lo que es la mejoría de la industria marroquinera, la exportación, ¿no? La exportación, más de un 20% el crecimiento en cuanto a la exportación, y por tanto la apuesta que han hecho las empresas para buscarse la vida, si no puede ser aquí en el mercado nacional, en otros países, ¿no? Y yo creo que esto se repite, es cíclico en Ubrique, ¿no? De siempre el ubriqueño ha buscado, en un principio, te hablo de hace bastante tiempo, pues no nos hacía falta moverte tanto para poder tener una buena producción. Después ya salimos no solo ya de Cádiz, sino que salimos de la provincia y salimos al mercado nacional, y se nos dio muy bien, pero como también se ha caído, hemos tenido que recurrir al mercado internacional. Y la verdad que eso yo creo que esa puerta que se ha abierto es la que nunca debemos de cerrar y no volver atrás, y tenemos que pensar que donde realmente está, al ser unas marcas tan exclusivas y unas marcas tan de lujo, es donde realmente podemos consolidarnos con ellos, porque ellos van a tener siempre esa demanda de artículos de lujo bien hechos y de calidad de Ubrique, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que también ese es otro tema que tenemos en Ubrique pendiente, creo yo, desde mi punto de vista, de la formación en el personal, que cada vez el idioma es más fundamental, ya sea el francés o el inglés, y ahí también tenemos que luchar mucho y formar al personal, porque mientras mejor hablemos en el idioma del cliente, pues tenemos mucho más fácil la comunicación con ellos, entendemos qué quieren y además podemos en un momento dado pues darle ese servicio, ¿no? No es lo mismo que tú hables en tu idioma que te has hablado un tercero, que al final pues muchas veces se pierden algunos detalles, cuando sobre todo hablando de piel y de muestras, de prototipos, que los detalles y los vocabularios pues varían, ¿no? De un país a otro. Cuando nos referimos a estos datos, está claro que bueno, pues son el resumen de cómo fue la situación del sector a nivel nacional, pero está claro que Ubrique tiene un protagonismo, ¿no? Esencial en la industria marroquinera. Y bueno, pues ya decimos, sobre todo lo que sorprende es ese salto. Yo creo que en los datos, en la evolución de los datos que se reflejan durante todos estos años, nunca se había llegado a superar, aunque siempre habían sido positivos, ¿no? En cuanto a exportación, ese salto tan grande, ¿no? Ese crecimiento de más de un 20% en cuanto a las exportaciones es un dato espectacular. Sí, la verdad que es un dato espectacular y es para estar contento. Y ya te digo, es por el hecho ese, ¿no? De que se ve realmente que, bueno, que son esas grandes marcas que se han dirigido a nosotros, que muchas veces también la marca quiere que realmente tiene varios centros logísticos en el mundo y hay que enviar esa mercancía o esos pedidos a esos centros logísticos, por lo que supone una exportación, que además esos datos siempre hacen más recurre al Ministerio de Industria a través también de su oficina comercial, que sería el Instituto de Comercio Exterior, el ICE, para recaudar todos esos datos, y siempre hemos hablado de que de esos datos, pues a nivel nacional, nosotros suponemos pues el 50, el 60% de esos datos es gracias a nosotros, ¿no? Y desde entonces, bueno, y estamos bastante contentos por eso mismo, porque también nos damos cuenta de que, claro, como el mercado nacional está tan tan hundido, que era una de las cosas que también nos mantenía mucho a muchas empresas y talleres pequeños en Ubrique, pues se ha tenido que recurrir, bueno, a fabricar a terceros que ya que no tenemos marcas propias fuertes, pues tenemos que recurrir a la fabricación de terceros, ofrecer esos servicios de mano de obra de lujo, y desde ese punto de vista pues se ha crecido, claro, se ha crecido, y yo espero que se siga creciendo, y que ya te digo, me conformaría por ser un poco, con que se mantuviera, ¿no? Porque en el fondo que se mantenga ese nivel de trabajo, o que vayamos creciendo poco a poco para que nos dé también tiempo a las empresas y a los trabajadores a tener esa cantera también de trabajadores, porque realmente siempre lo hemos hablado, ¿no? Está muy bien que vengan, pero como vengan demasiado, al final también tenemos un problema de respuesta, ¿no? Y desde ese punto de vista también tengo que estar preparado para crecer poquito a poco y ir formando cada vez más gente y que se vaya ampliando la oferta que hay de mano de obra, y que tú puedas, y que tengamos muchos trabajadores, esperemos, trabajando con esa calidad, ¿no? Así que podemos resumir, Pepe, que los principales retos del sector son que se consolide, ¿no? Esa llegada de las grandes marcas, que eso se mantenga, apostar también, ¿no? Por las marcas locales, lo que significa diseño y marketing de las marcas aquí en Ubrique, para que el valor al final repercuta en nuestra localidad, y la formación, ¿no? No sé si coincides que serían los grandes retos de futuro. Y yo creo que esos son los grandes retos del futuro, formación, y esa formación en muchos aspectos, es decir, ya te digo, desde el idioma hasta lo que es la cualificación técnica en cada puesto de trabajo, y muy fundamental es también que seamos capaces a esas marcas, que yo creo que es la manera de consolidarlo, que le demos otro valor extra, no solo le demos fabricación, sino que cuando lleguen aquí tengamos un buen departamento de diseño, un buen departamento técnico, sobre todo a nivel informático, con los programas nuevos que hay de diseño informático, es muy importante que nosotros le demos viabilidad o que sepamos interpretar esos sketches o esos tipos de dibujos que nos mandan, que vienen de los diseñadores, para que podamos interpretarlo y hacerlo realidad en una pieza de piel, ¿no? Y todo esto es fundamental, porque ese valor añadido es lo que nos va a hacer que le facilitemos mucho el camino a esos diseñadores y a esa marca para sacar la idea que han tenido del diseñador de ese producto, y que nosotros seamos capaces de darle viabilidad, ¿no? O que al menos seamos capaces de decirle, mira, por aquí no podemos ir porque realmente la piel, pues el papel y el lápiz lo admite todo, pero en la piel y el tipo de piel que me está ofreciendo no es la adecuada, sino que es otra. Y tener ese conocimiento, que a nivel técnico es muy importante para, digamos, que sacar un producto de calidad que después en el mercado no dé ningún problema y que además tenga una durabilidad excelente, ¿no? Sí. Y desde ese punto de vista, yo creo que es por donde tenemos que manejarnos y no parar de formarnos, porque al final siempre van saliendo, ya estamos con los programas de 3D, es decir, que ya estamos diseñando el bolso que se vea casi realmente en la pantalla del ordenador, que después es verdad que hacerla es otro mundo, ¿no? Pero que ese poder ofrecer eso es muy importante para consolidarnos, y que las marcas que ya están trabajando con empresas lo van a demandar, y si no lo demandan y tú se lo ofreces, puede darle un valor añadido que haga que se consoliden contigo, ¿no? Sí. Y de ese punto de vista yo creo que es importante la formación, como siempre he dicho, y por supuesto la Escuela de Artesano de la Piel, como no podía ser de otra manera. Yo también te quería un poco anticipar de que ya hemos tenido unos primeros encuentros con la nueva alcaldesa. Además, ella está muy por la labor, en el sentido de que ella quiere hacerse cargo de esa cartera de la piel, ¿no? Lo ve como lo más importante que tiene, como el motor económico que es de Ubrique. De ese punto de vista, creo que quiere implicarse mucho en ayudarnos a ver qué necesitamos, qué mejoramos, y en esa ampliación que ya hemos demandado ya varias veces de la misma escuela, para poder meter otro tipo de formación, otro tipo de curso, ya sea de pintura, de maquinista, que también está muy demandada, que cada vez es más importante y que realmente es una necesidad, ¿no? Desde ese punto de vista también estamos con las expectativas bastante altas de que el gobierno municipal, digamos, ya de todos los partidos se dieron cuenta de la importancia que tuvieron, y de hecho pues nos apoyaron, y ahora el nuevo gobierno pues también va por esa misma linde, que para nosotros es muy importante, ¿no? Pues si te parece, hablaremos, ¿no?, de esas cuestiones, por supuesto, iremos informando, ¿no?, de esas novedades también. Simplemente ya para finalizar, además, agradecemos especialmente a Pepe Pulido que nos haya podido atender durante estos minutos. Simplemente porque además hace no demasiado tiempo hablamos con el presidente de Empiel, con Pepe, sobre la actualidad del sector. Siempre aprovechamos para preguntarle por las perspectivas, ¿no? Lo que desde el punto de vista empresarial veis de cara al futuro, a los próximos meses, algo que nos interesa a todos, porque al final repercute en toda la economía de la localidad. Las perspectivas para el sector, hemos hablado de esa cifra importante, y el futuro más próximo, ¿cómo llega? Hombre, el futuro más próximo es que lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, que realmente sí que hay ahora bastante demanda de trabajo. De hecho, en la noticia también hablaban de eso, ¿no?, de que algunas empresas no habían podido dar de vacaciones ni nada. Y para mí, pues, esa es un poco la expectativa. Yo creo que se va a mantener este nivel, ¿no?, los próximos 6 meses de trabajo, y yo espero que se vaya ampliando y que este tipo de noticias también hagan que algunas otras empresas que no tienen ahora mismo esta oportunidad, o que están buscando la oportunidad de enganchar o de coger una marca para darle su servicio, pues que lleguen a Ubrique y los encuentren, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque también es fundamental que desde las empresas pues nos seamos conscientes de la oportunidad que estamos teniendo histórica y nos formemos en ese aspecto, como te he dicho, y también nos demos visibilidad. Es decir, que esos pequeños tallercitos, que a lo mejor pueden hacer un buen trabajo y a lo mejor no tienen por qué tener unas órdenes muy o unos pedidos muy enormes, sino que pueden atender pedidos más pequeños, pues que se haga, porque también hay una gran oportunidad. Lo que pasa que es más costosa, que es siempre, porque hay muchos diseñadores pequeños que están prendiendo ahora mismo, que están empezando con su primera colección, y está loco por hacer algo de piel, pero claro, cuando llega a algunas empresas es muy complicado, porque no hay cantidades, no hay, y entonces yo creo que ese pequeño, eso hay bastantes que vienen, pero que al final no pueden hacer nada por las pequeñas cantidades, y por eso, y desde ese punto de vista también es importante que los pequeños talleres que podrían tomar ese tipo de trabajo, y sería otra oportunidad también, y para también tener otro tipo, también otra apuesta hecha sobre los jóvenes que vienen también, que en un momento dado pues pueden triunfar en cualquier momento, ¿no? Y eso yo creo que es una perspectiva también buena que se nos abre. Y después las propias empresas, pues que ya tenemos que formarnos, y sobre todo yo creo que la herramienta más importante que hay y que creo que es bastante económica es Internet, ¿no? Es decir, yo creo que las empresas, tanto las pequeñas como los grandes, debemos de tener nuestra carta de presentación en la red, y a través de la red puede llegar a muchos sitios y por lo menos que te conozcan, ¿no? A la hora de que alguien ponga, pues voy a buscar un fabricante en Ubrique, ¿no? Y eso, desde ese punto de vista, también tenemos que dar ese valor añadido de tener nuestro propio email con nuestro propio nombre, que no sea un Gmail, un Hotmail. Ese tipo de cosas dan un valor añadido también y le da más seriedad a lo que estás haciendo, ¿no? Y así lo entiende también el cliente o la marca. Y desde ese punto de vista es donde también tenemos que respetarnos. Pero ya te digo, yo las perspectivas las veo que más con que siga igual, ya te digo que con mantenernos sería espectacular, pero bueno, todo lo que venga, bienvenido que sea, ¿no? Pues esperemos que sea así, por supuesto, por el bien de toda la población en definitiva, que como sabemos depende directa o indirectamente, dependemos todos del sector marroquinero. Así que noticia muy positiva, esos datos que se están reflejando estos días además a nivel nacional sobre el sector de la piel marroquinero en general de nuestro país, pero subrayando además la importancia del protagonismo de Ubrique. Noticias positivas que ya decimos, no todo es perfecto, por supuesto, y hay que mejorar muchísimas cuestiones, pero siempre son bienvenidas, desde luego, esas noticias en positivo y la promoción que esto supone para las empresas de la piel, para el sector. Ojalá que eso también ayude. Nosotros que queríamos abordar esta cuestión, que agradecemos, como decimos, al presidente de Empiel que nos haya atendido, Pepe Pulido. Y bueno, pues felicitar a las empresas por un lado y a los trabajadores por su sacrificio también en general al sector de la piel por esos datos y que sigan así muchos años más, ojalá que continúe así. Pepe Pulido, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y nada, lo dicho, que hay que darse la enhorabuena a todo el mundo, tanto unos como otros, porque sin todos juntos no somos nada, ¿eh? Pues nos quedamos con esa palabra. Lo dicho, muchas gracias. Nada, hasta luego.